que has hecho de todo para olvidarte de mí. Cambiaste de casa, borraste mis besos, hasta mi número en tu celular. Búscate refugio en medio de la noche, pero qué vano me pudiste olvidar. Y andas diciendo que tu soledad te llamas, que el nombre mío lo pintaste en la pared, que puede haber mil pretendientes en tu almohada, que como yo nunca podrás tener. Que tu mejor amigo es ese yo, tu gran confidente es ese yo, y el que te seduce en el amor, tu mejor amante es ese yo. Ay, ¿por qué no regresas, mi negra bonita? De nuevo el tour de amor, que la vida es corta, volvamos, por Dios. Si tu mejor amigo es ese yo, el que te hace falta si no está, ese que siempre te hace cantar, tu mejor amante es ese yo. Hebreilis y Hebreiner, los hijos de Graciela Pana y Brenis Barros. ¡Papá! Compadres Orlando Ruiz Pérez y Monchito Aguilar. ¡Maicao! ¡Ay! Maravillas para olvidar tu amor. Cambié tu perfume por flores del campo, pero tú lo vamos después de mí. Me fui de mi pueblo, busqué otros amores y tus recuerdos no se quisieron ir. Y hasta mi canto una tarde tiré al olvido, pero en la noche volví a donde estaba yo. Me recordó que lo más grande que te di es la princesa que un día me dejó. Que mi mejor amiga eres tú, la que me pone sentimental, esa que siempre me hace cantar, mi mejor amante eres tú. Ay, sembremos caminos de amores y risas, pintemos la vida de esperanza y paz. Ay, mi hermosa Guajira, yo no aguanto.